a este lugar porque aquí funciona la Secretaría de Desarrollo Social y desde hace algunos meses también la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Municipal, y una dirección que está teniendo algunos inconvenientes con trabajadores y trabajadoras porque ayer comentábamos y dábamos conocimiento a la población de una medida de fuerza que comenzaron a hacer algunas empleadas de este lugar reclamando algunas cuestiones que tienen que ver con lo edilicio, pero sobre todo, por lo que escuchábamos ayer en conferencia de prensa de algunas trabajadoras, tiene que ver con la atención a las víctimas que vienen a pedir ayuda a este lugar. Y esa cuestión quizá también tenga que ver con todo lo que ha pasado del traspaso de edificio, pero también y sobre todo la cuestión de presupuestaria que tiene la dirección, porque en algún momento se habló de eso, no solamente del incremento que habló el propio intendente para la dirección, pero las trabajadores y trabajadoras están diciendo que quizá eso no se ve tanto en este lugar. Por eso vamos a hablar un ratito con la directora de Políticas de Género de la Municipalidad de Gaby Bonavita, que nos atiende amablemente aquí en su oficina, aunque cuando entramos dijeron que nos volvemos a mudar, así que seguramente hay una... Sí, te podés escuchar ahí, Gaby. Hay una novedad respecto a eso porque posiblemente haya un nuevo lugar para la dirección y eso también es un pedido que están haciendo las trabajadoras. Gaby, buen día. Estamos en vivo para Radio Kermés. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día para vos, para la audiencia. Pensé que este era el micrófono. Lo voy a dejar ahí. Sí, primero que nada, estamos de mudanza interna dentro del propio edificio, reacomodando lugares. A eso me refería hoy cuando llegaste, que estábamos ahí con algunos acomodos, que es parte de lo que nos comprometimos a hacer cuando acordamos con la trabajadora. Digo, voy directo a la situación que estamos teniendo y que ayer motivó un paro y conferencia de prensa, que tiene que ver con el lugar. Digo brevemente, estamos haciendo un reacomodo interno que es parte del plan que habíamos propuesto para, justamente, somos un montón de personas de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad, que llegamos a una secretaría que, por supuesto, no estuvo preparada para esperarnos porque estamos en el medio de una emergencia. Y ahora sí, me voy para diciembre, si me permitís, para reconstruir esta historia. Cuando decidimos cerrar el edificio de la Avenida Uruguay por una invasión de plagas, como lo saben, y cuestiones edilicias que no garantizaban medidas de seguridad. Justamente por eso, porque no era un lugar para que puedan trabajar quienes son parte del área de género, y sobre todo no era un lugar para que podamos seguir atendiendo a quienes recurren a esta dirección en busca del servicio que se ofrece para el abordaje de las violencias, es que a fin de diciembre, el 29 de diciembre creo que fue, cerramos la dirección y las trabajadoras iniciaron el trabajo remoto, que fue avisado, fue comunicado en los medios y demás, hasta que podamos, opción 1, refaccionar la dirección, opción 2, encontrar un alquiler. En este momento se barajaban estas dos opciones. Sabemos que además, a largo plazo, el intendente de Santa Rosa gestionó ya el año pasado la construcción del centro territorial que vamos a compartir con Nación y con Provincia, y ahí sí tendremos nuestro lugar definitivo y por primera vez en la historia de esta ciudad un lugar exclusivamente diseñado para el abordaje de las violencias por motivos de género. Entonces es el mientras tanto, ¿no? ¿Qué hacemos hasta que esa construcción se termine? Empezamos a buscar alquiler, no encontramos alquiler, no encontramos un alquiler que nos contenga, y ahora les voy a comentar por qué. Durante el mes de enero, durante el mes de febrero, a fines de febrero, nosotras sosteníamos reuniones semanales todos los lunes, siempre tuvimos reuniones de equipo, entonces los lunes también íbamos comunicando con el personal administrativo que colaboraba en la búsqueda de alquileres, que íbamos registrando a qué inmobiliaria llamábamos, qué lugares veíamos y demás para ir socializando esa información, entendiendo que era una situación que nos incomodaba y que nos apuraba absolutamente a todas las personas, no solo que somos parte de esta dirección, sino te diría del municipio, porque entendemos la sensibilidad del área y la necesidad de tener un lugar de trabajo. A fines de febrero lo que comunicamos es que ante la falta de alquileres, ante la falta de oferta para el lugar específico que necesitamos, vamos a adaptar la Secretaría de Desarrollo Social para que podamos venir a trabajar acá. Que eso iba a llevar un proceso, porque de acá se han mudado otras áreas a otros edificios, áreas con menos cantidad de personal, para que nosotras podamos empezar a ocupar estos espacios. Entonces, durante el mes de marzo se empieza a hacer ese proceso para que a partir de abril podamos venir a trabajar acá, que todavía no ha terminado. Pero si venís en un mes, va a haber más construcciones aquí dentro para poder diseñar otras oficinas que nos estuvimos encargando también desde la semana pasada. Hasta ahí veníamos con esa planificación y en el mes de abril convocamos a las trabajadoras y ahí empieza este diálogo ya también con el gremio como interlocutor, con esta respuesta de que las trabajadoras entienden que este no es un lugar en el que, al que tengan que venir para el abordaje de las violencias. Nos reunimos con ellas, se reunió hasta el propio intendente, me reuní yo, se reunió el secretario, nos reunimos en conjunto con el intendente, el secretario, yo, el gremio, las delegadas gremiales dentro de la dirección, y fuimos conversando sobre esta situación y escuchando qué es lo que solicitan. Entonces, ahora sí voy a ir a las cuestiones específicas. En esto de qué se solicita, digo, nosotros tenemos un equipo que está compuesto por 4 psicólogas, 5 trabajadoras sociales, una abogada, una acompañante terapéutica, además de, voy a hablar solamente del equipo que atiende mujeres y diversidades sexuales. Entonces, necesitamos espacios, nosotras hacemos abordajes individuales, espacios que vendrían a ser como los consultorios, ¿verdad? Un consultorio para el abordaje terapéutico. Cuando llegamos acá, dispusimos de 2 consultorios que están del otro ala, y que ese lugar tiene una forma de U, digamos. En el ala izquierda estaban estos 2 consultorios, en el ala derecha están los lugares donde está tanto administración como el equipo. Justamente lo que nosotros propusimos es desocupar 2 lugares más, habilitar 2 lugares más, no desocupar porque como verás está todo ocupado, para contar con 4 consultorios, lo cual nos posibilitaría tener una agenda más abierta. Y el alquiler que pedimos, que sacamos una licitación pública, entendiendo, no por falta de fondos, que esto me parece muy importante, el alquiler no es un tema de presupuesto, es un tema de que no encontramos un lugar como el que necesitamos. Es el lugar que tiene que tener mínimamente 5 consultorios de atención privada, 3 ambientes grandes, tanto para el equipo interdisciplinario, para el equipo administrativo, para la dirección, también tenemos 2 choferes, entonces digo, 3 ambientes grandes, y estos 5 consultorios privados. Ese lugar no lo encontramos en el rastreo que hicimos en esa búsqueda casi artesanal. Bueno, abrimos una licitación pública que se lo comunicamos tanto al gremio como a las trabajadoras en el momento en que lo decidimos, entendiendo que tal vez nuestra búsqueda no había sido totalmente eficiente y una licitación pública lo podía reforzar. Veremos qué es lo que pasa con eso. Mientras tanto, dispusimos que hay que venir a trabajar a este lugar, que además es el lugar donde está la Secretaría de Desarrollo Social a la que pertenecemos, y está el área de niñez y el área de gestión social. No estamos yendo a trabajar a un área que no tiene nada que ver con el abordaje de las violencias. Estamos trabajando en el ámbito de nuestra propia Secretaría. Con esta disposición de lugares que a lo largo de estos días, digo, se va a seguir acomodando, me parece muy importante también contar que las trabajadoras fueron convocadas por disposición municipal tanto el 7 de abril como el 11 de abril, antes de la pandemia la dirección funcionaba de 7 de la mañana a 19 horas. Había un equipo de psicólogas y trabajadoras sociales durante la mañana y un equipo de sociales y psicólogas durante la tarde. Cuando empieza la pandemia, ustedes saben que distintos decretos y disposiciones nos habilitaron a ir cambiando horarios, trabajo remoto, algunas personas se podían convocar, otras no. Bueno, hoy estamos en condiciones de retrotraernos a esos horarios y garantizar un servicio extendido y un mejor servicio. Fue lo que hicimos el 7 de abril, mediante la disposición número 1, donde dispusimos 2 equipos de trabajo que garanticen en ambos turnos atención psicológica, abordaje social y asesoramiento legal y el acompañamiento terapéutico. Esta disposición, que se firmó el 7 de abril, fue rechazada por las trabajadoras en la reunión que tuvimos para notificarlas y convocarlas, porque ese horario no es el horario que ellas querían, que consideraban que se tenía que hacer acá. Entendiendo además que este horario se propone justamente porque 11 trabajadoras de golpe en un lugar que estamos todavía reacondicionando iba a generar el hacinamiento, si se quiere, ¿no? Y no teníamos posibilidad de resolverlo inmediatamente. Muy bien. Hacemos entonces, nos comprometemos a poder revisar ese horario y hacemos el 11 de abril una nueva disposición donde decimos que acortamos ese horario hasta las 4 de la tarde, entendiendo que hasta las 19 horas era mucho, lo acortamos hasta las 16, también fue rechazado, porque hay trabajadoras que tienen otras ocupaciones en ese horario, que insisto, era el horario de trabajo prepandemia, un horario que entiendo que además, digo, ofrecer un servicio de las 7 de la mañana, ponele hasta las 5 de la tarde, también es ofrecer un servicio para más parte de la población, porque hay gente que a la mañana no puede llegar a la dirección, o porque tiene hijos e hijas, o porque tiene que trabajar, o porque vive lejos, entonces no es, digo, hasta la 1 de la tarde. Y si tenemos el mismo servicio durante la siesta, durante la tarde, llegamos a más personas. Indiscutiblemente es así. Yo que te estoy escuchando, Gaby, y quizás está escuchando alguna trabajadora, uno intenta creer que no estás echando responsabilidad a las trabajadoras porque no aceptaron el horario. Quiero creer, viene por ahí, digo. En parte de, por, digo, ayer hubo una situación muy puntual de estamos hacinadas en un espacio común de trabajo. En una mesa donde había 11 personas, eso es lo que dijeron. Lo sabíamos del principio, por eso convocamos con turnos, con dos turnos distintos, porque no es lo mismo 11 personas en una mesa de trabajo que 6. Finalmente, el 11 de abril, durante la noche, a través del gremio, las trabajadoras nos hacen una propuesta con distintos horarios de trabajo y nosotros la aceptamos, diciéndoles que, por supuesto, porque lo que necesitamos es restablecer el servicio con la modalidad presencial. Bueno, concurrieron el lunes, concurrieron el martes y ayer, el miércoles se comunicó la medida de fuerza que inició en el día de ayer. Estamos ahí intentando comunicarnos con ellas desde el día de ayer para poder sentarnos, para poder escuchar nuevamente a ver qué es lo que está pasando. Sí entendemos, por supuesto, y coincidimos que este no es el mejor escenario, porque, repito, tuvimos que cerrar la dirección en diciembre y desde diciembre estamos buscando otras alternativas, múltiples alternativas, para salir adelante. Nos hubiera encantado poder acondicionar la Secretaría entre el lunes y el martes. Los tiempos del Estado sabemos que no son tan veloces, ¿no?, y tan dinámicos. Así todo, digo, en un tiempo muy rápido, porque estamos hablando que a lo largo del mes de abril reacomodamos la Secretaría, reacomodamos esos espacios, no son suficientes. Hoy mismo estamos como continuando con estos movimientos internos para reacomodar dos espacios más. ¿Nuestra finalidad cuál es? Poder sentarnos con las trabajadoras, acordar el horario más conveniente para que no haya hacinamiento, para que se aprovechen al máximo los lugares y restablecer el servicio de manera presencial, porque entendemos que si este servicio fue esencial durante la pandemia, ¿no?, marca la importancia que tiene. Entonces, desde allí es que estamos poniendo todo a nuestra disposición para que se pueda solucionar esta situación. Pero no es un tema de presupuesto, es un tema de tiempos, es un tema de, insisto, con los alquileres, falta de lugares, veremos qué pasa con la licitación, la alargamos en abril y abrimos los sobres la semana que viene. Digo, también en este movimiento rapidísimo de expedientes, creo que también se refleja el compromiso para intentar encontrar la mejor solución posible. O sea, que si hoy viene una mujer a pedir una ayuda aquí a la Dirección de Políticas de Género, hay un solo consultorio para atenderla. Eso es lo que dijeron las trabajadoras. No. ¿Eso es así? Hay dos de aquel ala y entre hoy y mañana terminamos de ubicar los otros dos. Pero por eso insisto, digo, real que no son las condiciones ideales y también es real que no, seguramente no las vamos a alcanzar en este lugar, porque este lugar no fue diseñado para que podamos trabajar con la dirección, pero sí que estamos haciendo todo lo que nos hemos comprometido a hacer para que podamos trabajar de la mejor manera y para que, por supuesto, el equipo interdisciplinario de abordaje de las violencias pueda volver a la modalidad presencial, que es lo que más nos interesa. Bien. Recién decías que no es un tema presupuestario, pero el propio intendente dijo que había una gran cantidad de dinero que hoy se destina a atender las violencias, que tiene que ver con la dirección. Pero quizá la cuestión del presupuesto, mirándolo un poco más un poco más detenidamente, está hablando de cerca de 1.300.000 pesos para la atención de personas al año. ¿Crees que eso alcanza para 100.000 pesos por mes, más o menos, para atender a las personas que vienen aquí? Digo, porque más allá de pagarle los sueldos a los trabajadores, hay solamente 1.300.000 pesos para atender durante todo el año a mujeres que vienen a atenderse. ¿Crees que eso alcanza o faltaría? Mira, ahí te digo varias cosas. Seguramente te referís a la partida de transferencias a personas, que es una partida específica que es lo que conocemos como lo que se destina a subsidios. En ese caso te digo, cuando nos sucede que necesitamos más partida en el mes, se habilita inmediatamente más partida. No hemos tenido en ningún momento que generar subsidios, no sé, para el pago de un alquiler, y que le tengamos que decir a alguien, no tenemos partida. No nos ha pasado y no nos va a pasar. Digo, se reasignan partidas, se acomodan las partidas, eso, digo, no es un problema, justamente porque entendemos que la Secretaría de Desarrollo, estamos en emergencia social en el municipio, ¿no? Entonces, en la ciudad de Santa Rosa. La Secretaría tiene prioridad en ese sentido y la dirección también. Creo ahora sí, a grandes rasgos, que los presupuestos para los abordajes de la violencia nunca van a ser suficientes. Yo celebro el compromiso de que sepamos que si este presupuesto que hoy está fijado en una partida no es suficiente, sepamos que está la voluntad política y el compromiso y el entendimiento para ampliar esas partidas. Bien. Ahora, cuanto más profundizamos nuestro trabajo, más recursos tenemos. Por eso también es que tendemos puentes con Nación para poder generar también financiamientos de distintos, por ejemplo, el fortalecimiento del área de diversidad, lo estamos pensando y programando con financiamiento de Nación. El programa Acompañar es una herramienta valiosísima que financia Nación y que te descomprime, por ejemplo, la transferencia a persona durante un lapso de tiempo. Entonces, digo, y además son presupuestos que este área históricamente no había tenido. Cuando nosotros asumimos en diciembre del 2019, esta dirección tenía un presupuesto de 4.000 pesos mensuales solamente para bienes y servicios. No tenía partidas de transferencias a personas cuando necesitaban subsidio, y esto fue histórico en el área de género. Lo cambiamos a partir de esta gestión. Cuando necesitaban un subsidio en el marco de un plan de trabajo para un acompañamiento por violencia, había que solicitarlo, por ejemplo, a gestión social, a la propia secretaría, digo, buscar en otras áreas. Hoy lo hacemos directamente nosotras. Además de la articulación con estos otros programas, como el acompañar, como el potenciar trabajo, bueno, el crecimiento del equipo, digo, hay otras disciplinas hoy. Entonces, entendiendo que el abordaje de la violencia, por supuesto que sin presupuesto no lo podemos pensar, sí tenemos un presupuesto que nos permite no solo pensar acciones, sino incrementar el personal, incrementar nuestro campo de acción. El tema del alquiler, te puedo decir lo mismo. Digo, si vos mirás nuestra partida, sí, por supuesto, me vas a decir de dónde vas a pagar el alquiler. Justamente, no va a ser de la partida, porque en esa partida nosotros no presupuestamos una búsqueda de alquiler porque no sabíamos que íbamos a estar en esa situación. David, hubo dos femicidios en Santa Rosa y uno en Toay. Y quizás desde las organizaciones se pidió que la municipalidad salga un poco a comentar, a hablar, a hacerse cargo en todo caso, y hubo algún silencio que hizo un poco de ruido. ¿Crees que hicieron lo correcto de dejar un poco de lado el tema, no hablar, pero sí hacerlo el intendente? Y quizá también no cayó muy bien que el propio intendente haya dicho que hay que hacer una revisión de la sociedad y no hacerse cargo tanto como funcionarios públicos. Ahora que estás de este lado del mostrador y que seguramente tenés otra visión, ¿crees que eso estuvo bien o se puede replantear? Mirá, yo creo que ante tres femicidios en menos de un mes nos tenemos que replantear absolutamente todo. Digo, ahí no hay verdades concretas. Sí, particularmente me interesa decir que desde este municipio, desde esta dirección en particular, durante ese tiempo lo que hicimos fue ponernos en contacto y a disposición de las familias. Nos parecía que era lo necesario y lo más prudente estar acompañando a quienes estaban transitando la pérdida tan abrupta como es a través de un femicidio, ¿no? De un familiar, de la madre, de la hermana. Entonces nos pareció que el lugar era ese lugar de acompañamiento. Sí, cuando se nos preguntó, y voy a hablar particularmente de lo que he dicho yo, yo creo que sí que la situación es compleja. Repito lo mismo que dije cuando hicimos el foro junto al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Creo que tuvimos tres femicidios, y si de esos femicidios decimos que no hubo antecedentes de violencia, que no hubo antecedentes de denuncia, lejos de pensar entonces que eso le quita responsabilidad al Estado, tenemos que pensar cómo hace el Estado para llegar a todo el mundo, ¿no? Entonces, eso me parece que todavía es una deuda pendiente y lo va a seguir siendo mientras tengamos femicidios. Tenemos un femicidio cada 30 horas, entonces por supuesto que hay preguntas que nos tenemos que hacer. Y también creo que tenemos una tarea pendiente, y que durante la pandemia, y ni hablar durante los 4 años de macrismo, que se vaciaron todas las áreas de género, se contaba recién del presupuesto que tuvimos en Santa Rosa, tuvimos un retroceso en esa situación, ¿no? Porque el mensaje era quédate en casa, no nos acerquemos, estemos distantes, está bien, porque estábamos hablando de salvar vidas por una pandemia. Pero bueno, ahí, digo, con una mirada transversal, podemos decir que ahí sí hubo como una contracción en algún punto muy claro de todos los organismos del Estado, porque en un momento hubo trabajo remoto, porque si tenías 20 trabajadores y trabajadoras en un área, de repente solo podías convocar 5. Entonces, esa situación tan tremenda como fue la pandemia también produjo eso. Entonces yo creo que en este momento, y es parte de nuestra planificación, y por eso también retomo, está todo a disposición para recomponer la situación con las trabajadoras y que volvamos a la modalidad presencial. Lo que tenemos, la respuesta para eso es mayor trabajo territorial. Sí creo que tenemos que pedirle más compromiso, primero al Estado, sin lugar a dudas, ¿no? Primero al Estado y a quienes hoy ocupamos diferentes lugares. también hay que pedirle más compromiso a la sociedad, pero tenemos también que ir a ofrecer esa información, acompañar el crecimiento de ese compromiso, de esa sensibilización, esto de, si el vecino escuchó, llamar a la policía inmediatamente, ¿no? Porque después, sí, esto, digo, no sabemos lo que puede pasar después, no desestimar ningún tipo de situación, pero creo que a eso hay que acompañarlo, por supuesto, sí. Gaby, muchas gracias, si quedó algo por decir, te estamos escuchando. No, simplemente comentarles que no me parece un detalle menor, digo, los teléfonos de la dirección de género que están disponibles, igual que las redes sociales, digo, están para emergencias. Las emergencias, ayer me preguntabas, las articulamos siempre con la unidad funcional de género. Bien. No es que el servicio ha desaparecido, sí, por supuesto, está resentido, hay un equipo interdisciplinario que está con un planteo, que lo entendemos, que lo escuchamos y que estamos trabajando para poder solucionarlo, y que en breve esperamos poder comentarles que en determinado horario estaremos con modalidad presencial aquí en Francia y a Recalde. Gracias, a vos.